próxima sesión, que será la última, explicaré más detalladamente algo que ahora solo quiero sugerir. Como vimos en el catecismo, se dice que no por un proceso histórico progresivo, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento de las fuerzas del mal, en la próxima sesión explicaré más precisamente, sistematizado, algo que ahora quiero también sugerir, ¿no? En el Nuevo Catecismo se dice que la culminación del reinado de Cristo en la tierra y el cumplimiento de las esperanzas de Israel no se realizará por un proceso histórico progresivo, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento, la culminación, el enfrentamiento de la humanidad a Dios, a lo que, según la tradición bíblica y patrística, y que era muy común siempre entre los teólogos, el Nuevo Catecismo da el nombre de Anticristo. Insinuamos ya, lo dijimos un día, que la tradición muy generalizada en la Iglesia es que antes de que pudiese establecerse en el mundo esta culminación del imperio antiteístico en el mundo, es decir, en realidad se trata de los poderes humanos, sobre todo el poder político, ejerciéndose soberbiamente enfrentado a Dios, tendiendo a hacer que la humanidad se adore a sí misma. Y que para que esto se realizase, tenía que desaparecer un obstáculo que había en la historia para la eclosión, la expansión del misterio de iniquidad, que según San Pablo está actuando ya desde los tiempos apostólicos. Este obstáculo que detiene la expansión en el mundo del misterio de iniquidad, que culminará en el poder del anticristo, decía la tradición muy generalizadamente que era el Imperio Romano. Cosa sumamente sorprendente, porque el Imperio Romano, originariamente un imperio pagano, y que las profecías de Daniel le ha presentado como la cuarta bestia, una de las cabezas de los pies aquellos de la estatua de las cabezas de oro, etc. Las visiones de Daniel del Imperio Romano forma parte del ciclo del poder humano soberbio que tiende a enfrentarse a Dios. No obstante, los santos padres decían que mientras subsistiese el Imperio Romano no podía estallar plenamente en el mundo el misterio de iniquidad. Tanto era así que, como el padre Orlandi escribió en Cristiandad en 1945, se refería que en la apologética antiluterana del siglo XVII se argumentaba contra los protestantes que decían que el anticristo era el papa, que esto no tenía ningún sentido en la tradición de la Iglesia, porque según los santos padres el imperio del anticristo sería posterior al hundimiento del Imperio Romano. El Imperio Romano lo reconocía existente en el emperador de la casa de Habsburgo, entonces electivo, pues lo que llamaban el Sacro Imperio Romano-Germánico, que era la continuidad históricamente del Imperio Romano en el Occidente. Así lo enseñaba Cornelio Lápide también, y lo cito en un artículo que les doy, que son recuerdos y reflexiones actuales sobre la teología de la historia del padre Orlandis, una conferencia del año 1990. Padre Hernández continuaba su reflexión y yo comentaba lo que él decía, teniendo en cuenta que el padre Gobert aceptaba la tradición antigua, pero decía que sobre todo el Imperio Romano representaba la caída del Imperio Romano, representaba la caída del principio de autoridad. Yo creo que las profecías hay que interpretarlas muy concretamente, históricamente, y no diríamos sociológica o fenomenológicamente. No obstante, es cierto que la ruina del Imperio Romano equivale a dejar sin represión el misterio de ilegalidad, de anomía, que tenía que culminar el anticristo. Es evidente que estamos en un tiempo de anomía, en un tiempo de prohibido prohibir, en un tiempo de alergia al orden, alergia a lo normal, alergia, antipatía a la indisolubilidad del matrimonio, a la autoridad paterna, a la autoridad de los profesores en las aulas, etc. Y toda la política moderna tiende el poder político a desautorizar, a deshacer, a hacer imposible que los padres manden en su casa, que los profesores manden en las aulas, y lo estamos viviendo en el último periodo de la política española, que ha ocurrido con un hecho universal en toda Europa, ¿no? Esta revolución liberadora, ¿no? Esta educación liberadora, una educación no para formar a los hombres, sino para librarlos de tradiciones y de normas y de castigos y de exigencias, ¿no? Entonces podemos pensar que cuando cayó el Imperio Romano, según aquel artículo de Freixa y aquello que el padre Orlandis escribía en el año 45, cuando cayó en Occidente el Imperio Romano, el que lo derribó fue el emperador Napoleón, un señor jacobino y republicano, que para establecer la firmeza del Estado unitario jacobino de origen republicano y revolucionario, pues se proclamó emperador. Y no solo se proclamó emperador, sino que a su hijo le dio el título de rey de Roma. Rey de Roma. Por tanto, incluso para combatir la tradición del Imperio Romano occidental cristiano, se utilizaban títulos imperiales. Lo mismo hizo la Prusia luterana para suplantar a los Habsburgo, se proclamó el rey de Prusia emperador de Alemania, ¿no? etc. Y así sucesivamente. El zar Pedro I no tuvo bastante con el título tradicional de zar, y se proclamó emperador, imitando el título imperial occidental. Zar Pedro, el grande, el primer zar europeizador de Rusia, como saben ustedes, el primer zar, el primero que puso en marcha esto que ahora se ha manifestado, Putin en Roma haciéndose de la OTAN. Esto comenzó con Pedro el Grande. Y siguió con Catalina de Rusia, ¿no? Como la ilustración. Pues Pedro el Grande se proclamó emperador. Al proclamarse emperador, suprimió un patriarcado de Moscú, creó un santo sínodo de la Iglesia Ortodoxa Rusa y puso la Iglesia Rusa bajo la autoridad del poder imperial, imitando la estructura de las iglesias de Inglaterra o de Suecia o de las iglesias alemanas, ¿eh? El poder regio gobierna la estructura de la Iglesia. Y esto lo hizo Pedro el Grande, proclamándose emperador, imitando el título de los emperadores de Occidente. El título imperial estaba funcionando siempre. Todavía hoy los periodistas, por inercia, al Estado estadounidense se llaman el imperio, ¿eh? Seguramente por antipatía, por decir, este señor todavía quiere frenar la expansión democrática en el mundo, ¿no? De Estados Unidos se llaman el imperio. En ese sentido, podríamos pensar que, al fin y al cabo, cuando se hunden los zares en Rusia, el emperador de Prusia y el emperador de Viena, Y es la época que viene la hegemonía planetaria de un título rarísimo que no tiene nada que ver con el Imperio Romano, pero que sigue siendo un título imperial, que es el Imperio Británico. El Imperio Británico que después de la Guerra Europea domina la cuarta parte del planeta, como saben ustedes, la cuarta parte del planeta, tal como suena, ¿eh? Y que esto dura desde el Tratado de Versalles hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, es decir, 20 años prácticamente, no más, un imperio brevísimo. Que el título imperial viene de la India, se lo dio de Israel y la Reina Victoria, renuncia al Imperio Británico, y casi simultáneamente, un año antes de la renuncia del título imperial, en el territorio del mandato británico sobre Palestina se ha formado, donde se había formado por la declaración Balfour, el hogar nacional judío, se proclama el Estado de Israel, que va marcando el fin del tiempo de las naciones y la reunión del pueblo de Israel. En este artículo, que yo explico lo que el Berlandis decía, verán este título. El pueblo de Israel se reúne y se acaba, por tanto, el tiempo de las naciones. Berlandis contaba que cuando la declaración Balfour en 1917 dijo él, ahora los judíos se van a reunir en la tierra de Israel. Dice, y mis compañeros de religión, los jesuitas, decían, no puede ser, porque esto sería el fin del mundo. Decía que los judíos se reuniesen sería el fin del mundo. Confundían el fin del mundo con el fin del tiempo de las naciones. Ciertamente, con la reunión de los judíos en Israel, se comienza el fin del tiempo de las naciones. Parece que estamos en ello. La reunión de Israel prepara providencialmente los designios divinos para un futuro posterior a la hora de la tentación universal que habrá de sobrevenir sobre todos los hombres, según los evangelios y el Apocalipsis, prepara la posibilidad de la conversión colectiva del pueblo judío, anunciada, como vimos, por San Pablo y anunciada también por todos los profetas del Antiguo Testamento, y que el Concilio Vaticano II ha dicho que la Iglesia, con los profetas de Israel y con el apóstol Pablo, espera la conversión del pueblo judío, conversión a la fe cristiana. Está claro, lo he dicho varias veces, estoy resumiendo lo que el padre Hernández decía, que sin la conversión de Israel nunca se realizaría en el mundo la unidad en un solo rebaño y un solo pastor. Solo con la conversión de Israel podrían llevar a cumplimiento el designio divino que tantas veces se refieren los textos del Magisterio Pontificio, que proclaman la esperanza de la paz de Cristo en el reino de Cristo. Una observación la hago aquí, la volveré a repetir el último día. Padre Hernández tiene escrito muy explícitamente que él daba por cierto que era verdadero y serio lo que dicen por centenares de veces los textos pontificios, de que todos los hombres adorarán a Cristo. Ahora lo cita el Vaticano II del profeta Sofonías. Que los numerosos textos, que son los que reunió en su tesis doctoral el padre Gatto, que anuncian esta conversión del mundo entero a la fe católica, son textos que afirman algo serio, lo dicen en serio los papas, y que es cierto, y el padre Hernández lo tenía por cierto y por enseñado seriamente por el Papa, centenares de veces. No obstante, el padre Hernández dice, y por algo lo dice, por una razón profunda, que nadie entienda que él da a esos textos en los que cree el carácter de una definición dogmática, de modo que el que no los entienda le parece que los papas exageran, lo tengamos que considerar como no perteneciente a la Iglesia Católica. Porque en cuyo caso, los que pensamos así, no sabríamos cuántos somos los católicos verdaderos, pero serían tal vez unas docenas. Y todo lo demás sería herejía, incluido la mayor parte de teólogos, la mayor parte de los obispos, todos los jesuitas, todos los dominicos, todos los benedictinos, etcétera, etcétera. Santo Tomás de Aquino, no San Buenaventura, pero sí Santo Tomás de Aquino, San Agustín en el segundo tiempo, San Jerónimo, siempre. Y es un disparate pensar esto, es un disparate. El padre Landis tomaba muchas precauciones para que no cayésemos en estos disparates, porque él no quería que al explicar la teología de la historia que explicaba diese pie a que se formase un grupo que decimos: nosotros sabemos lo que va a pasar en el mundo, no lo sabe nadie, no lo sabe ni Pablo VI, no lo sabe ni Juan Pablo II, están todos despistados, el episcopado francés, el episcopado americano, el episcopado, menos algún obispo que se lo calla y lo piensa, en Chile o en Argentina, algún milenarista, discípulo de Hugo Basto, lo que sea, lo demás todo es una cosa oscurecida, ¿verdad? Esto no quería que lo pensásemos así, porque es falsísimo, era antimilenarista personalmente, y no solo como secretario de Santo Oficio, el cardenal Ottaviani era antimilenarista tremendamente, el cardenal Villot, el gran antimodernista, y nos haríamos un lío. De la doctrina que los papas dicen, que no precisa etapas y es muy genérica, pero es muy claramente afirmadora de que, por ejemplo, se formará un solo rebaño y un solo pastor, y se cumplirá así aquella cierta y consoladora profecía del Divino Corazón, dijo Pío XI. Y dijo que la fiesta que Israel instituía para anunciar el día faustísimo en que el mundo entero, de corazón y buena voluntad, se someterá al dominio suavísimo de Cristo Rey. Y los actos de consagración del mundo al corazón de Jesús y al corazón de María están impregnados de esta esperanza afirmada y proclamada. Y la Iglesia nos hace rezar por esto. Que de uno u otro polo resuene únicamente en una aclamación: alabado sea el Divino Corazón, porque hemos alcanzado la salud. A él la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Esto es de Pío XI, lo escribió él al hacer la consagración del género humano al Sagrado Corazón de Jesús, renovada obligatoriamente en la fiesta de Cristo Rey. Y Pío XII, al consagrar el año 42 al Inmaculado Corazón de María, según lo había pedido la Virgen en Fátima: nos consagramos a tu corazón inmaculado, Madre nuestra, Reina del mundo, para que tu amor y patrocinio acelere el triunfo del Reino de Dios y todos los pueblos pacificados entre ti con Dios te aclamen bienaventurado y entonen contigo de un extremo a otro de la tierra el eterno magnífico de gloria, amor y gratitud y agradecimiento al corazón de Jesús, únicamente en el cual pueden encontrar la verdad, la vida y la paz. Hay centenares de textos así. Y el padre Landis decía: nadie piense, sería ridículo que pensase alguien que yo doy a esos textos el carácter de una definición solemne, dogmática, de modo que considere herético los que no los leen así. ¿Por qué lo hacía así? Porque la Iglesia no permite que se tenga por definido más que lo que ha definido, diciendo que los que no aceptan aquello son herejes, y prohíbe que nadie declare hereje a alguien por no decir una cosa, aunque la Iglesia la afirme y la enseñe. Por ejemplo, los que no aceptan nada de la doctrina social católica no son herejes, porque no hay definiciones, ni en la Rerum Novarum, ni en la Quadragésimo Anno. ¿Entienden? Los que enseñan algo contrario, contradictorio con lo que afirman Pío XI, León XIII, Pío XII, Pablo VI, Juan XXIII, en los documentos pontificios sociales, no son herejes, porque no hay ninguna definición dogmática diciendo pertenece al Evangelio, a la fe revelada, pues el salario familiar o la etcétera. Es así. Y la Iglesia es misteriosa y hay muchísima enseñanza válida y verdadera que la Iglesia no dice que esté en la revelación y no dice que en la negación de aquello sea herético. Y entonces nadie puede hacer esto, ser más papista que el Papa, ¿no? Y el padre Landis, que enseñaba esta esperanza como cierta, enseñaba que no la tenía, por propuesta con seriedad, como siempre en el magisterio pontificio, pero no había sido hasta ahora nunca definida. Y del sistema suyo, que decía más cosas y más concretas, más detalladas que los documentos pontificios, el sistema suyo, que coincidía con el padre Rovira, etc., decía: los que tenemos la discutible opinión, la discutible opinión, es decir, que admitía que se discutiese, porque si no lo hubiese admitido, le hubiesen tenido que echar de la compañía a toda velocidad, porque se lo discutían todos los comensales de su comunidad y todos los profesores de la provincia, etcétera, etcétera. Y nosotros hemos sido testigos. Cuando yo di esta conferencia, que la di en Poblete, en la ciudad católica, un dominico santo, fervientemente tomista, hizo el comentario: qué apocalíptico estado y canals, ¿verdad, Petit? Qué apocalíptico estado y canals. Como si estar apocalíptico fuese una cosa mala, ¿no? Él no decía nada contra el apocalipsis, pero comentaba con cariño irónico que yo estaba muy apocalíptico. Padre Boitorio dice: porque dominicos pueden encontrar todos los que quieran, sobre todo los tomistas, porque Santo Tomás, de esto que explicaba yo con San Buenaventura, Santo Tomás no sabe nada. No lo estudió ni lo trató. Por tanto, tenemos que tomar las cosas como son y vivir felices y contentos en la Iglesia de Dios, entre pecadores, entre gente despistada, que los demás soporten nuestro despiste, nuestra imperfección, y todos confiemos en la misericordia de Dios y en que se cumplirán ciertamente los designios divinos y lo que Dios ha anunciado que se cumplirá. Como decía San Luis María Guillón de Montfort: yo bien sé que Dios vendrá a juzgar al mundo de una manera muy distinta de como lo piensan los hombres, aun los más sabios y entendidos en la Escritura, que en este punto está muy oscura. No dice, aunque la Escritura está clarísima, y los que no dicen lo que digo yo son todos herejes, esto no lo dice. No lo hubieran canonizado si hubiesen dicho esto. No lo hubiesen canonizado. Recuerdo en San Buenaventura: entonces entenderán las Escrituras, que ahora no se entienden. San Buenaventura. Y no manda el cuerno, dice que ya se entenderá cuando Dios quiera, se entenderá. Entonces entenderán las Escrituras, que no se entienden. Bien, por tanto, lo explico con la misma actitud que el padre Orlandis, evitando que los que me han oído a mí, ahora ya sabemos unas cosas que nadie las explica y nadie las sabe, por tanto somos una secta madura, perfecta, ¿no? Porque mire, sectas milenaristas, está lleno todo el mundo protestante, católico y ortodoxo. ¿Recuerdan aquello de los siete días? ¿Han oído hablar de los adventistas del séptimo día? Son milenaristas. Lo eran los puritanos, que decían que estaba cayendo el reino del Imperio Romano, el cuarto imperio, y venía el quinto reino, que era la República, en que decapitaron al rey de Inglaterra y suprimieron el episcopado vaticano, y desde luego el católico, y degollaron a los ingleses, expropiaron a los irlandeses, y poblaron el Ulster de protestantes conquistadores que apoyaban a Guillermo de Orange. Todo eso lo hicieron para hacer venir el reino de Cristo en el mundo, como los inmigrantes, como los marineros del Mayflower al establecer las colonias en Inglaterra. Está el mundo lleno de ejercicios de establecimiento del reinado de Cristo por guerras y conquistas y revoluciones. Está el mundo lleno. Por tanto, hay que saber las cosas como son. Por eso puede resultar sorprendente que el padre Orlandis fuese tan original, tan sencillamente fiel a la Iglesia, que decía que lo que él tenía por cierto, porque los papas lo dicen, no es porque crea que los papas lo han definido, y que lo que él dice lo tiene por discutible, porque no, nadie puede dejar de tener por discutible lo que es una posición teológica, por fundamentada que sea, que tenga él y otros no tienen. La Iglesia es misteriosa y es de Dios, pero no podemos ahora maldecir a la Iglesia católica de que desde que comenzó a permitir muy en serio enseñar que María es concebida sin pecado original y prohibir que dijesen que eran herejes los que lo enseñaban, añadía, como pueden ver ustedes en el Encíclica, esto no obsta, porque también no es lícito a nadie enseñarlo diciendo que son herejes los que lo niegan. O sea, los que creían en lo que después fue definido como de fe católica y juraban dar la vida por ello, porque muchas universidades juraban dar la vida por ello, podían jurar dar la vida por ello, por la Concepción Inmaculada de María, pero no podían decir que los que no lo creían, que eran todos los tomistas, eran herejes. No podían hacerlo porque estaba prohibido por el Papa. ¿Y qué le vamos a hacer? Estaba prohibido en los mismos documentos que abrían el camino para que se profesase, sin que nadie te acusase de hereje, que María había sido concebida sin pecado original. Los tomistas se les reprimía para que no dijesen lo que pensaban, pero los escotistas y los jesuíticos de Suárez, que eran inmaculistas, se les dejaba profesar la creencia, pero no se les dejaba decir que eran herejes los que no la tenían. De esto, de la esperanza de los últimos tiempos, por ahora no hay definiciones. Y, como veía bien San Buenaventura, todavía no está aclarada en la conciencia cristiana. Yo he encontrado, y siempre encuentro, gente buenísima, que siento que yo no les llego a la suela del zapato, que tropiezan con la primera cosa que oyen decir. El juicio final es un instante, no puede haber un tiempo del juicio en que Cristo juzgue el mundo, según supone San Juan Luis María Grande de Montfort, y prácticamente abre la puerta a San Agustín, como expliqué. Los tiempos del último juicio pueden durar milenios, y son los tiempos de la plenitud del reinado de Cristo en el mundo. Pero esto lo explicas, a pesar que está en San Agustín, eso incluso, y te dicen, no, el juicio final es un momento, unos al cielo, otros al infierno, y como que se ha acabado la historia. Esto lo dice gente tan santa que uno puede menos que pensar. Es lo que pensé yo la última vez que me topé con una persona que me decía esto. Pensé, vale más que no sigas la conversación, porque no la vas a convencer. Y va a pensar que tú y todos los discípulos del padre Orlandis y los de la revista Cristiana somos unos sectarios, porque ellos lo ven de otra manera. Por tanto, estamos en pleno misterio. Advertido esto, voy a continuar diciendo cosas. Yo estoy convencido que el padre Orlandis lo tenía muy bien estudiado y que lo que él decía disputable era muy fundamentado, muy fundamentado. La plenitud del reinado del anticristo, que dura poco, viene enseguida, pronto la victoria de Dios, manifiesta y milagrosa, se realiza hundiendo la capital del mundo gentil, hundiendo Babilonia. La caída de Babilonia, que según el anticristo, según el Apocalipsis, es realizada en odio a Dios, en odio a Dios, por el anticristo, ¿eh? Es lo que va a marcar el comienzo definitivo de la plenitud del reino del anticristo. Cuando el anticristo vaya a reinar, hará que los suyos arrasen y destruyan en una hora la ciudad de Babilonia. Esto de una ciudad destruida en una hora, entonces nos podía parecer, les debía poder parecer a todo el mundo una figura literaria, ¿no? Ahora sabemos que con unas cuantas bombas atómicas o una bomba atómica muy perfecta se puede destruir Roma, que según Cornelio Lápide se trata de Roma, la ciudad de Roma. Se puede destruir en una hora. Y Cornelio Lápide, jesuita muy ortodoxo y muy estudioso, que tiene cosas admirables. Dice que los protestantes decían que Roma era el anticristo. Él decía, no, Roma no es el anticristo. Babilonia es Roma. La Babilonia que va a ser destruida por el anticristo es Roma. Pero el anticristo, en odio a Cristo, destruirá la que fue capital del mundo cristiano gentil. La destruirá en odio a Cristo, pero la ciudad destruida así en odio a Cristo no será una ciudad cristiana, se habrá separado de la fe. Esto está escrito a principios del siglo XVII, y vemos ya que los italianos ahora, los habitantes de esta población, se enorgullecen de su nombre pagano de ciudad eterna. Entonces yo me enteré que Ciudad Eterna, que cuando yo era niño, en tiempo de Pío XI, se daba la Roma Pontificia, pero Ciudad Eterna es un título pagano de la ciudad de Roma. Y esto es un síntoma de que Roma se descristianizaba, según Cornelio Lápide, lo cual no deja de ser notable que lo viese así. Roma se descristianizaba porque se enorgullecía de su pasado humanístico, del Imperio Romano. Entonces yo, hoy, al explicar esto, en los textos que encontrarán de aquí, en la bestia con siete cabezas, sobre la cual es que es el poder político anticristiano, sobre la cual descansa la mujer prostituta que llama Babilonia el Apocalipsis. Y dice que los cuernos de la bestia, que están al servicio del anticristo, aborrecerán a la ramera, a la prostituta, la devastarán, la quemarán, porque Dios puso en sus corazones que ejecutasen su designio, el designio de Dios, que entregasen su reino a la bestia, al anticristo, la mujer de esa ciudad grande que ejerce realeza sobre los reyes de la tierra. Entonces, en un número que hicimos sobre las torres de Babilonia, tenemos muchos textos en que se llama con el nombre de Babilonia a todas las grandes ciudades del mundo, ¿no? De Babilonia a Brasilia, un libro, etc., ¿no? Y se describe, por ejemplo, Nueva York como una ciudad babilónica. Leo unas rayas, por ejemplo. Que explican sobre todo el carácter cosmopolita de todos los pueblos y lenguas. La simultaneidad de las clínicas más abundantes con la gente que no tiene ninguna asistencia. Como los faraones de Egipto, los griegos antiguos, los franceses de un imperio, habían inventado un estilo arquitectónico propio para su respectiva época, así también los neoyorquinos de la edad del acero polimentado y del vidrio teñido habían marcado con el sello de su genio constructor el panorama urbano del mundo. Alrededor de los suntuosos rascacielos del bajo y del medio Manhattan se extienden horribles junglas urbanas, donde 800.000 viviendas infringen todos los reglamentos de sanidad y de seguridad. Nueva York es incapaz de ofrecer un techo a todos sus habitantes, pero 30.000 viviendas están abandonadas cada año, arruinadas e incendiadas por sus ocupantes, con el consentimiento de los propietarios, más seguros de cobrar el seguro que los alquileres de los inquilinos. 20.000 prostitutas, esto está escrito entonces, entre las más de las que podían encontrar en París, Londres, Roma y Tokio juntas, hacían de Nueva York capital mundial del desenfreno y del vicio. Sus lugares, rascacielos como los 9 pisos de los baños de Luxor en Egipto, sus innumerables hoteles de tolerancia, salones de masaje, clubs nocturnos, sex y salas de espectáculos obscenos, ofrecían una gama completa de servicios, desde la simple exhibición hasta las orgías pseudomasoquistas más extravagantes. Si ustedes ven este número, hay una antología de textos así, textos de sociólogos, y todo eso lo dicen de Nueva York, y concuerda mucho con lo que dice el Apocalipsis de Babilonia. Pero la Babilonia del Apocalipsis no es una abstracción conceptual, no es un concepto fenomenológico, es un concepto profético, bajo el tipo de la Babilonia en que estuvo cautivo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, se profetiza la Babilonia de Occidente, que dice San Agustín, en la ciudad de Dios, que es Roma, la ciudad de las 7 colinas, que dice el Apocalipsis. Y esta Roma será destruida por el anticristo. Cornelio Lápide dice: el anticristo lo destruirá Roma. Pero mucho, no hay que pensar que Roma, el pontificia, sea el anticristo, sino al revés, la destruirá en odio a Cristo. Y la ciudad destruida en odio a Cristo será una ciudad pagana. Que Roma ya no será una ciudad cristiana, lo decía entonces, cuando eran unos estados pontificios libres de toda soberanía política. Después vino la ocupación de Roma por el reino de Italia masónico, después vino el concordato con el fascismo. Y en el concordato Pío XI se empeñó en que se pusiera artículo primero: el reino de Italia mantiene vigente el artículo primero del estatuto de 1848 del reino de Cerdeña, según el cual el reino de Italia profesa como su religión propia, el reino, la de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Y el concordato que firmó el rey de Italia, que lo hizo Mussolini con el cardenal Gasparri, decía que el reino de Italia reconocía el carácter sagrado de la ciudad de Roma por ser la sede episcopal del vicario de Cristo. Pero después, ahora, esto entonces, el año 29, ahora Roma se hizo una revisión de los concordatos. Los pactos lateranenses fueron revisados. Y el artículo primero de la revisión de los pactos dice: las dos altas partes contratantes están de acuerdo en constatar que ya no está vigente el artículo primero de los pactos lateranenses de la Constitución del Reino de Italia, según el cual Italia tiene por religión la Iglesia Católica. O sea que la República dice: soy laica y no profeso religión católica. Y la Santa Sede, firmando en nombre de Juan Pablo II, el cardenal Casaroli, secretario de Estado, está de acuerdo en constatar que esto es así. O sea, sin aprobación ni condena, se constata de común acuerdo que no está vigente la confesionalidad católica del Reino de Italia. Por tanto, y de la ciudad de Roma se dice que la República expresa su consapevolezza, es decir, que está enterada de que los católicos de todo el mundo consideran a Roma como la capital del mundo católico. O sea que, por lo visto, la República Italiana no llega más que a saber que los católicos consideran que Roma es la capital de la Iglesia Católica. Pero no dice que reconoce que esto es así, ni mucho menos el carácter sacro de la ciudad de Roma. Roma es una ciudad secular. laica, concordatariamente laicizada, aceptándolo la propia Santa Sede, no considerar esto vulneración del concordato, porque se ha pactado con la Santa Sede y se ha constatado la secularización, la laicización de la vida italiana. Bien, este mismo texto, si no fuese todas las otras cosas que sabemos, demostraría hasta qué punto Cornelio Lapide tenía sentido de la historia, de que Roma ya no sería una ciudad cristiana. Esta Roma, que no será una ciudad cristiana, será destruida por el anticristo. Ahora bien, en este artículo que yo les ofrezco junto con mi guión, voy a terminar diciéndoles una cosa sumamente curiosa. Padre Orlandis decía: el comunismo no es el anticristo, es un poder anticristiano que es un antecedente del anticristo. No creo que dure mucho. Él murió en 58 y la caída del muro fue el 87, 89, como sabe. No creo que dure mucho. Después vendrán otras cosas, invasiones orientales, otras cosas. Cosas en que habrán de padecer mucho los judíos, y en estos sufrimientos los judíos comenzarán, una minoría, un resto de Israel, a convertirse al Dios de Israel y reconocer a Cristo como su Hijo. Comenzarán, y entonces serán perseguidos por el poder del anticristo. Los judíos, la conversión de Israel comenzará por la conversión de una minoría que será perseguidísima por el reino anticristiano del pueblo judío. Y explicaba esto. Y explicando estas etapas que providencialmente prepararían esto, decía, y esto yo, que me chocaba mucho y entonces no lo entendía, lo entiendo muy bien, decía: parece que en tiempo del anticristo, cuando el anticristo destruya Roma, se habrá de alguna manera restaurado el Imperio Romano. Imperio Romano que terminó, pero cuando el anticristo destruya Roma, se habrá restaurado el Imperio Romano. Esta frase el padre Orlandis me dijo muchas veces. Yo cada vez la entendía menos porque los tiempos que siguieron no parecían andar por allí. A veces pensaba, la unidad de Europa se hizo con un tratado de Roma. Ahora resulta que la unidad en Europa de la Rusia excomunista se ha hecho en una declaración de Roma. Pero además este Berlusconi ha dicho que esta declaración de Roma tiene que recordar a todos que el Imperio Romano sintetizó la civilización occidental con la oriental. ¿Recuerdan? Lo ha dicho. Yo lo vi por radio. De modo que Berlusconi ha invocado el poder unificador del mundo del Imperio Romano, diciendo: vamos a ello. Y vean ustedes, todas estas reacciones incontenibles, instintivas, que no saben qué cara poner ni los izquierdistas marxistas, ni los socialistas, ni los nacionalistas catalanes, ya verían ustedes lo que les pasaría en Baskonia el día que se les llenase de moros aquello. Ya verían qué cara pondrían. Nacionalismo vasco, si aquí comenzó a hablar contra los moros Heribert Barrera, si yo, Marta Ferrusola, ha continuado Pujol, y todo el mundo está viendo a ver cómo no les quitan los votos una posible movimiento por Cataluña antimoro que les haga lo que han hecho en Cataluña francesa. En Cataluña francesa mandan los antimoros. Cataluña nord i la del sur li pot passar el mateix. I no sale en lo políticament correcto, però és el que toca, el que tiene que tocar. Si van viniendo moros, irán ganando partidos como aquello que menciona Austria, así que por Le Pen, Berlusconi, etcétera, etcétera, etcétera. y tendrán que agarrarse los laicos y los liberales y los demócratas, tendrán que agarrarse a poderes, y ya están viendo cómo consiguen que no entren más inmigrantes. No lo van a conseguir, no se puede conseguir de ninguna manera. Y cuando esté toda Europa infiltrada de indios, negros, árabes, etc., el instinto sociológico restablecerá el Imperio Romano. Se unificará más fuertemente Europa, cogiendo desde Vladivostok hasta Finisterre, en torno a Roma. Y entonces será cuando el Israel anticristiano destruirá Roma. Pero la Roma destruida será una Roma, diríamos, imperial, fascista, laiquísima. Nadie aquí nos han pintado el cuento en tiempo de la Guerra Civil. El que iba a misa era fascista. ¿Recuerdan? El que iba a misa era fascista. Y siempre entonces hemos visto el fascismo como si fuese una cosa que una como que fue antimarxista y antidemocrático, como una cosa que representaba una continuidad de las reacciones contrarrevolucionarias del mundo católico. No, no. Muchos fascistas, de los más unidos a Mussolini, de los de la marcha sobre Roma, eran hegelianos, eran nietzscheanos, seguían la filosofía de Benedetto Croce, etcétera, etcétera, ¿no? Y de Giovanni Gentile. De tal manera que estuvo a punto de romperse el concordato en el tiempo del Pacto de Letrán, cuando estaba ya todo decidido y rubricado previo a aquello que se prepara la cosa para la firma solemne y definitiva, ya estaba todo pactado. Mussolini hizo un discurso que no sé qué quería, contentar a los fascistas hegelianos o porque si hubiese querido romper el concordato, no creo, él no le convenía romper el concordato. Pero por lo que pudiera ser, dijo que para Italia es muy importante hacer un concordato con su pontificado, porque no podemos olvidar que si no fuese por Roma, el cristianismo no hubiera sido más que una invisible secta judía, una casi imperceptible secta judía. Dijo que la iglesia, que el cristianismo tomó forma de iglesia católica por el genio romano organizador e imperial, por la autoridad de los romanos. Se hizo católico, el cristianismo se hizo universal por Roma, por el genio político de Roma. Eso lo dijo Mussolini, el año 29. Porque si no, no hubiera pasado a ser el cristianismo, no hubiera pasado de ser una de tantas pequeñas sectas judías. Claro, ¿qué iba a hacer Pío XI? A romper las negociaciones. Y no rompieron las negociaciones, sino que el Papa hizo una carta, está en la Civiltà Cattolica, yo la estudié con mucha detención y atención, hizo una carta para ser publicada por todas partes al Cardenal Secretario de Estado, que comienza explicando que Mussolini había dicho esto, es incitable. Ahora dicen que el cristiano es. Y entonces el Papa, no podemos de ninguna manera admitir estas consideraciones, algo se ha dado una paliza tremenda a toda la filosofía romanista, pagana, de los fascistas que habían estado negociando la paz con el Vaticano. Y el Papa hizo una carta muy luminosa contra la tesis esta de la Iglesia Católica gracias a Roma. Gracias a Roma. En el año 29 lo pueden encontrar en la Civiltà Cattolica. De modo que, puestos en antecedentes, Europa, cada vez más descristianizada, puede terminar conformándose en una estructura de imperio romano para defenderse de los árabes, de los negros, de los inmigrantes de todos los países del mundo, ¿no? Puede terminar con una especie de estructura autoritaria y de un nacionalismo occidental que coja también Rusia, ¿no? Y eso parecía un chiste, que se restaurase el Imperio Romano, pero estamos en lo estamos enmascando. Y entonces el anticristo destruirá el Imperio Romano. Y entonces se culmina y se consumará con la caída de Babilonia, la grande madre de las abominaciones de la tierra, se consumará el imperio del anticristo, la dominación del hombre enfrentado a Dios, que terminará con la victoria de Dios sobre este máximo tribunal. Y esto es el sistema que explicaba Padre Orlandis y que yo también lo explico. Y aviso a todo el mundo que si les parece bien, pues se lo crean. Y digan, lo decía el Padre Orlandis, lo decía el Padre Rovira, lo decía, lo pensaba, parecía ser así, San Luis María Griñón de Montfort. Lo pensaba, entiendo yo, San Buenaventura. Pero no piensen que yo he querido en esta clase más que ayudarles a formarse la esperanza en la providencia de Dios sobre el mundo y en el designio de misericordia que tiene sobre toda la humanidad. Que ciertamente, en los tiempos del Padre Orlandis escribía, ha recibido nuevos impulsos en el Concilio Vaticano II y en el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero la cosa va lenta. Lo vamos a dejar hoy aquí. Y el día que viene haremos unas consideraciones más prácticas. Bueno, nos ha parecido que podríamos dejar pasar la ocasión hoy de celebrar a la señora en este momento la presencia de que hoy es el cumpleaños del doctor Canals y que cumple precisamente 80 años, que es una edad bien representativa. Por otro lado, no hace falta decir la vitalidad que se gasta, porque aquí nos ha dado una demostración de vitalidad y claridad. Pero en fin, con este motivo nos ha parecido que le vamos a hacer un pequeñísimo obsequio y nada, como Canals es bien sabido que tiene que volver con San José, pues al final ha buscado un libro para él. San José en los poetas españoles, reunido por Laurentino María Herrán, que lo conozco mucho, nos hemos visto mucho en congresos josefinos. Es un sacerdote de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, muy inspirado en la espiritualidad de Opus Dei, también personalmente, no solo la obra en que está, y que ha dedicado a San José gran parte de su obra. Es un especialista en literatura y conoce, me parece a mí, todo lo que se ha escrito en prosa y en verso, en castellano, sobre San José. Es un libro que lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. Si era per la joventut dels homes de la universitat, on venia, pim-pam-pim-pam. Entesa que venia. Sí. Però ara, amb això que hi ha la política, actual, és tan claríssim. Jo crec que el que va venir, Jo crec que és molt... Això. Sembla un cuento, això. Sí. Els reuniran, això serà el fi del temps. Sí. I és la preparació del regnat de l'anticrist, que disfrutaran, que és el messianisme. Ja l'hem colat. I ara destruiran la Roma.